Gonzalo, bueno, tú llevas años ahí, ya llevas 9 años en Venezuela, por lo tanto estás sumamente empapado del proceso bolivariano, porque casi la mitad del proceso has estado ahí tú, porque son, ¿cuánto? 17 años que llevan. 14 años. 14 años ya, entonces lleva buena parte del tiempo, digamos, de este proceso que yo creo que ha costado y se ha ido construyendo poco a poco. Pero consciente, digamos, de todo lo que se comenta, digamos, en los medios de comunicación, que generalmente a Hugo Chávez lo ponen como el eje del mal y todo ese tema, digamos. Pero a mí me gustaría ver, desde tu perspectiva, cómo el proceso bolivariano ha logrado empoderarse, enraizarse. Y si efectivamente, por ejemplo, toda esa proyección que ha hecho Hugo Chávez, digamos, para Latinoamérica, en términos del ALBA, en términos de un montón de iniciativas, digamos, que apuntan a fortalecer a este mundo latinoamericano o a este tercer mundo, ¿es realmente sentido y apropiado por el venezolano común y corriente? Claro, o sea, eso es una realidad concreta. O sea, yo llevo 9 años viviendo allá, viví, participé y trabajé en todos los procesos electorales que se fueron dando, y no solamente en ellos, sino que también en la organización de colectivos a nivel de los barrios que existen en Venezuela. En ese sentido, la gente está súper empeorada de todo el tema del bolivarianismo a nivel latinoamericano. O sea, es muy fácil encontrarse con cualquier gente en la calle que te habla de la proyección latinoamericana, del proyecto bolivariano, de la hermandad entre los pueblos. O sea, es parte son de valores lo cotidiano que están ahí instalados. Claro, o sea, el tema de Bolívar no es casualidad. O sea, Bolívar nació en Venezuela y la idea bolivariana nació allá. O sea, si bien la oligarquía por muchos años trató de ocultar todo el tema de la idea bolivariana, pero nunca en realidad fue totalmente devastada. Siempre ha existido la posibilidad de conocer a los próceres, de conocer los procesos, y Hugo Chávez fue la mecha que terminó de detonar toda la idea de Bolívar en Latinoamérica. Mira, una de las cosas yo creo que bien significativo y que permite, digamos, sostener este proceso, aparte, digamos, de la fortaleza ideológica de todos los distintos estamentos, digamos, de la sociedad, está también las políticas económicas. Y se ha hablado mucho, o sea, no sé si tanto, pero se ha hablado de que la situación económica en Venezuela, no sé, tiene algunas complicaciones, aun cuando sabemos de la nacionalización, de la tenencia, digamos, de muchas industrias en manos de los venezolanos. Pero ¿qué posibilidades hay, digamos, de que por ese flanco, digamos, la oposición busque enfrentar y derrotar, digamos, este proceso? Bueno, nosotros tenemos que partir desde el punto de vista de que Venezuela es un país monoproductor. O sea, ellos durante toda su historia lo único que han producido es petróleo. Uh-huh. Era un país que no tenía industria. En 14 años el comandante Hugo Chávez trató de revertir esa situación, pero los logros han sido bastante pocos. O sea, 14 años en un periodo histórico es la nada misma. Yeah. Entonces, en ese sentido, claro, se ha podido sortear una serie de intentonas de saboteo que se le hicieron hasta el día de su muerte. En Venezuela el método chileno ha sido aplicado constantemente, o sea, desaparece el papel higiénico, las toallas higiénicas, la leche, el azúcar, eso es parte de la cotidianidad. Pero no por una carencia económica, sino que porque los dueños, los oligarcas de Venezuela son los dueños de la producción o de los que están comprando la mayoría de las empresas. En el exterior son ellos los que están haciendo la repartija de la comida, de todo el tema, y son ellos los que están acaparando. O sea, en ese sentido, ¿todavía falta seguir profundizando la revolución bolivariana? Por supuesto, o sea, revolución bolivariana no es una cosa estancada, o sea, ni terminada, está caminando, claro. Uh-huh. Estamos caminando todos los días, han habido avances tremendos, como por ejemplo la generación de comunas socialistas en cada barrio de Venezuela, que son experiencias únicas de organización que ha tenido el común de la gente. donde se ha ido sorteando este saboteo inmenso que se le ha hecho a todo el pueblo venezolano. Claro que sí, también está toda esta cadena de almacenes, digamos, como Pedeval, populares, claro, Mercal. Justamente, que claro, son bastante importantes, digamos, a la hora de hacer conciencia en la gente, digamos, de la necesidad de acogerse en todo este tema económico, porque en realidad es bastante complejo. Claro, el tema de Mercal y Pedeval son instituciones del Estado que han sabido sortear el tema del sabotaje del alimenticio y todo eso. Pero hay experiencias mucho más enriquecedoras. Por ejemplo, hoy día conversábamos con Réplica de ese mismo tema, que hay mismas comunidades que se han visto afectadas, por ejemplo, con la escasez de azúcar o de otros materiales como ladrillo o las panaderías. Ya. Y ellos mismos han generado los recursos y la forma de organizarse para empezar a sortear como comunidad todas esas dificultades. Y eso ha generado que en distintos barrios de Caracas se vayan generando proyectos económicos que se van retroalimentando mutuamente. O sea, por ejemplo, en Caricuao existe una chocolatera, en el 23 de enero está la panadería, entonces se hacen negocios entre colectivos, claro, entre colectivos, lo que va generando una economía paralela. Claro que sí. Oye, y en términos de los medios de comunicación, porque la prensa burguesa siempre ha tratado de meter la cizaña, digamos, en el sentido de que el control de los medios de comunicación, que no hay libertad de expresión y todo ese tema, ¿cómo la revolución bolivariana ha logrado, digamos, ir desarrollando y haciendo que la misma comunidad se apropie, digamos, de los medios de comunicación, de las ondas radiales, de todo eso? ¿Cómo es el proceso en ese sentido? A mí cuando me hablan de eso igual me parece un poco un chiste cuando dicen que en Venezuela no hay libertad de expresión. Uh-huh. Yo creo que en Venezuela es el único país del mundo donde le ha faltado tanto el respeto a la figura del presidente de la República. O sea, para mí Chávez no es un dios, es una persona común y corriente, es un compañero. Pero allá se le trató desde basura, mono, o sea, todos los apelativos que la oposición quería ponerle se los ponía y los decía en los canales de televisión, medio, claro, y periódico, lo que fuera. Hay que recordar que el golpe de Estado que se le hizo al comandante, que fue en el 2002, fue un golpe de Estado mediático, uh-huh, que donde la prensa jugó un papel fundamental dentro de todo. En este caso, se entregaron las herramientas, o sea, se empezó a manejar el tema de la guerra de la cuarta generación, que es una guerra netamente comunicacional. Ya. Empezó a entrar en las comunidades, en los barrios de Caracas, en los barrios de Venezuela, de los distintos estados de Venezuela, y la gente se fue apropiando y generando proyectos súper bonitos. Genera sus hojas informativas, claro, y todo ese tema. Nació una cantidad inmensa de medios de comunicación alternativos, radios populares, televisoras populares, todo bajo el aval del Estado, pero con una línea editorial propia, o sea, no con una línea editorial emanada del Estado, claro, uh-huh, o sea, eso es falso. Cada quien con su lógica de trabajo y su forma de trabajo y su línea editorial. Eso es una realidad concreta. Y hasta el día de hoy, o sea, la oposición sigue teniendo la mayoría de los medios de comunicación bajo su mandato, uh-huh, y lo demás se mueve todo en gran parte a través de colectivos pequeños, y son radios comunitarias que abarcan un territorio determinado, pero no tienen una totalidad de los medios de comunicación. O sea, claro que sí. Oye, y en otro ámbito, ya pasando, digamos, a lo que son las elecciones del 14, en la prensa ha salido que muchos venezolanos, digamos, han vuelto, muchos venezolanos que no son proclives, digamos, a este proceso bolivariano, y que incluso algunos generales golpistas también estarían como volviendo. ¿Cómo ves tú, digamos, porque aquí, por la experiencia en Chile, por ejemplo, que el tema, digamos, de que las fuerzas armadas son fuerzas armadas burguesas, que por supuesto siempre se alinean, digamos, donde está el poder económico, y allá Chávez es una figura tan potente en términos, digamos, como comandante, ¿ya? Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? Claro, eso es un tema bien, bien delicado de tocar. Sobre todo, o sea, lógico, Chávez es una figura militar, era un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se le respetaba como tal, y el militar es igual en todos lados, o sea, la estructura militar es inquebrantable aquí o donde sea. Entonces Chávez cubría ese tema. Ahora, la vuelta, la entrada de algunos generales golpistas que participaron en el golpe del 2002 es cierta, es verdadera. Y no solamente eso, sino que también la entrada de mercenarios centroamericanos pagados directamente por la CIA también es una realidad. Y aparte de todo eso, toda la estructura paramilitar de Colombia que ha pasado a la frontera. No tenemos que olvidar que Uribe jugó un papel fundamental con los desmovilizados de los paramilitares, les limpió los papeles y toda esa gente pasó a Colombia directamente, o sea, desde Colombia a Venezuela.